A un paso del siguiente tema, un paso del siguiente emblema. Si tu postura es la extrema, un paso de la locura obscena. Observa la siguiente escena, Santiago de Chile en llamas, la libertad se quema. A un paso del siguiente tema, un paso del siguiente emblema. Si tu postura es la extrema, un paso de la locura obscena. Observa la siguiente escena, Santiago de Chile en llamas, la libertad se quema. Arde bajo el fuego de la represión, un paso de la dictadura, un paso de la rebelión. El ocaso de estos tiempos, crisis, recesión y descontento. A un paso del fin del mundo con el corazón abierto, somos la orquesta, nuestra vida un concierto. Nacemos muertos, a un paso de la tumba, aún así nos paramos firme, nada nos derrumba. A un paso del hecatombe, el eco de la turba en desorden, destapa la mugre que bajo la alfombra esconden. Solo la juventud podía hacerlo sin cadena, los más viejos estamos solo un paso de cumplir condena. Dar un paso más, atacar los síntomas, somos de más tomar, solo da un paso más. Alza la mano y te sumas, te llamamos y te sumas. Vamos, vamos, que esperas para dar un paso más. Dar un paso más, atacar los síntomas, somos de más tomar, solo da un paso más. Alza la mano y te sumas, te llamamos y te sumas. Vamos, vamos, que esperas para dar un paso más. Un paso de la realidad, un paso de la mentira. En el limbo damos combo al aire, perdimos la mira. Prendimos la mecha, nuestra triste cosecha. Nos acechan, se aprovechan con mira satisfecha. Un paso del resentimiento, el sueño material nos dejó solo esto, un cubo vacío para llenar con lamento. Buscamos estar contentos, se nos niega el tiempo. Un paso del colapso nervioso, el paraíso terrenal lo heredamos hecho trozo. Estando un paso del abismo, que nos pasen a llevar, ya no nos da lo mismo. No hay conformismo cuando estás bajo mínimo. No hay ánimo para el cinismo, es para lo que venimos. Un paso de derrocar tu puto sistema. Fuera se oyen las voces que acallan tus sirenas. Un paso de derrocar tu puto sistema. Fuera se oyen las voces que acallan tus sirenas. Un paso de derrocar tu puto sistema. Fuera se oyen las voces que acallan tus sirenas. Dar un paso más, atacar los síntomas, somos de más tomar, solo da un paso más. Alza la mano y te sumas, te llamamos y te sumas. Vamos, vamos, que esperas para dar un paso más. Dar un paso más, atacar los síntomas, somos de más tomar, solo da un paso más. Alza la mano y te sumas, te llamamos y te sumas. Vamos, vamos, que esperas para dar un paso más.